Bueno, Carlos, Adrián, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Hola. Hola. Nos comentabas, Carlos, bueno, acabáis de llegar a Berriozar, si no me equivoco. Sí, hace un rato, como quien dice, sí, todavía con la cabeza allí, pero con la ilusión ahora aquí, de la gente de aquí. Eran las 9:45 cuando llegabais a la gasolinera de Berriozar. ¿Qué tal ha sido el recibimiento? Pues mucha gente. Yo pensaba que iba a estar más desoladillo aquello y, jo, pues mucha gente. Veníamos de todo el grupo de 19, quedábamos en el autobús 10, después de entre los tres que quedan allí y el reparto de otra gente. Alguno es de Noain y Mutilva, Huarte, y veníamos 10. Y claro, pues de 10 al final salen familiares y había bastante gente y, pues, muy de agradecer también, la verdad. Como comentaba Kini, 33 horas de viaje. Sí, sí. Desde ayer que nos recogieron en el hotel, una odisea para ir al aeropuerto, porque allá aquello es un caos, el tráfico. Y bueno, esperas en el hotel. Y realmente de horas de vuelo son 6 de Katmandú a Doha y otras 6 de Doha a Madrid. Pero claro, al final, dormir en el aeropuerto de Doha y autobús para aquí, pero eso, al final sumas todo y 33 horas desde que salimos ayer. Es sí. Casi como en Willy Foy la vuelta al mundo en sí, 80 casi, días. Casi. En barco, en elefante, en tren. Sí, alguno decía de cuánto nos costaría venir en furgoneta desde allí, bromeaban ayer. Por ahí. Porque sí, le da mucho miedo volar y decía, va, pues. Yo le digo, y bueno, igual para Navidad llegamos. Bueno, si se han pasado lo de Lucla ya, yo creo que volar ya, ese miedo sí está vencido. Bueno, lo de Lucla es muy curioso, es un aeropuerto muy, muy, muy pintoresco. Dicen que es de los más peligrosos, pero la verdad que los pilotos son unos fenómenos. Tampoco son aviones de mucho tonelaje los que aterrizan allí. La pista es de unos 500 metros, está allí en mitad de un acantilado. Y bueno, entran y en cuanto tocan suelo es todo freno. Y bueno, el de vuelta luego además fue movido, el tiempo fue un poco de viento, mucho entre nubes y bueno, alguno lo pasó francamente mal. Miedito, pero bueno. Bueno, coméntanos un poco, ¿qué tal ha ido así el grueso de la expedición? El grueso de la expedición, la verdad que ha sido muy satisfactorio todo, empezando desde el punto personal de todos. Yo tenía un poquito esa cosica de, digo, bueno, somos 19, cada uno de una madre, la mayoría somos de Berriozar y conocidos ya de antes y fenomenal. Y tenía un poquito, digo, bueno, a veces, ¿sabes? La convivencia, tantos días son... Suele ser difícil. ¿Eh? Sí, digo, a ver si va a ser esto un poco como la casa Gran Hermano. Y, y no ha habido ningún problema en absoluto, nada que destacar en convivencia, todo muy bien. Sobre todo eso, como bien dijo Rubén antes de partir, seguro que volveríamos siendo mejores amigos de lo que éramos ya y eso se nota y se va a notar, estoy convencido, sí. Eso en principio lo más importante. Muy importante también, de salud todos bien, nada así importante que destacar, algún pequeño mal de altura, pero bueno, eso, cosas alguna, más o menos normales. Alguna cosica, alguno el catarro pues más cogido que otros, un poquito, pero bueno, dentro de lo normal todo, no ha habido ningún problema que destacar, ni serio ni nada, ha ido todo muy bien, eso también es muy importante. Comentábamos cuando hacíamos las crónicas del blog, hemos estado estas 3 semanas pegados a la página web, haciendo las crónicas, los resúmenes, informando a la gente. Yo, como le decía a Miquel, vamos, para mí ha sido el hacer el seguimiento de la página, ha sido una satisfacción personal porque, vamos, yo he conocido a mucha gente que ha estado en el Himalaya, conozco a muchos montañeros y así, y cada vez que me contaban historias del Himalaya se me ponía la piel de gallina, ¿no? Y dices, joder, va a ser un sitio en el que probablemente no voy a estar en mi vida, como le he dicho a Miquel, tanto por mis condiciones físicas como por mis lesiones. Entonces, yo os quería dar gracias a vosotros por haberos tomado tantas molestias en llamarnos de madrugada, en tener toda la paciencia de aguantarnos, en mandar las crónicas. Entonces, para mí y bueno, para el equipo en general, sido un pelotazo, porque un programa que tiene 5 semanas, empezar ya con una aventura así en el Himalaya, con llamadas en directo, esto ha sido increíble. Sí, sí, pero bueno, de verdad no tenéis nada que agradecer. En todo caso, si alguien tiene mérito en todo esto es Rubén, que es quien ha hecho todas las gestiones, todo, quien se encargó del teléfono satélite. Fue él quien algún día se despertó a la 1 de la mañana para hablar con vosotros. Yo personalmente me daba las gracias antes por estar aquí ahora con tan poquito tiempo que hace que he venido. Te digo lo mismo, agradecidos estamos nosotros también hacia vosotros, porque yo, mira, para mí digo, joder, vaya bolo han hecho de mis vacaciones, estoy pensando yo, ¿entiendes? Yo he ido, me lo he pasado de puta madre y digo, joder, y encima le están dando aquí bombo y platillo a mis vacaciones y la verdad que os lo agradezco a vosotros por toda esta información, que toda la colaboración que habéis hecho. Y otra vez más a toda la gente que ha estado pendiente, porque nosotros allá, pues los días que hemos podido abrir el blog en algún sitio que teníamos ciber y tal, pues bueno, pues era de agradecer la gente, eso ha animado mucho, cada uno venía, oye, pues tengo un mensaje de tal o de cual, fulanito ha escrito, menganito pone para no sé quién, y todo eso, pues es de agradecer porque... bueno, aunque son unas vacaciones, sí hay días duros, ¿eh? Hemos tenido días durillos por unas y otras cosas, y se suma también el echar de menos a la gente de aquí, a los seres queridos, cada uno los suyos, y se agradece toda esta comunicación que hemos podido tener. Y claro, vosotros aquí, las familias han estado informados gracias a vosotros también, y también nosotros tenemos mucho que agradeceros a vosotros. Cuando comenzó la aventura esta y os dijeron que Rubén iba a abrir un blog para mantener a la gente informada, ¿alguna vez se os pasó por la cabeza tener el número que estamos viendo ahora en pantalla? 12.500 visitas. ¡Wow! En 3 semanas. No sé, no soy yo mucho de números, de estas cosas, no entiendo mucho cuáles son las visitas normales. Somos un grupo numeroso el que hemos ido y, bueno, tiene su lógica este número de visitas. También el boom fue, digamos, los días que estuvimos ascendiendo el Island Peak, fue un poco más de incertidumbre, que nosotros anduvimos más metidos en el Himalaya, no teníamos comunicación con nuestras familias, porque luego allí, pues más o menos el que ha podido ha ido llamando, lo que sea, pero sí que ha habido un paréntesis de 8 o 10 días que allí pues no podíamos comunicar con nadie, y claro... Este ha sido el medio para la gente de aquí en el que ha podido saber de nosotros, porque claro, teníamos un teléfono satélite que se ha utilizado para esto, para poder informar en el blog y por si teníamos alguna urgencia, nada más. Entonces sí que hubo un boom de visitas en ese lapsus que nosotros estuvimos más incomunicados. Veo que ahora la cifra ya está más estable, ya... Aunque bueno, claro, queda una incertidumbre grande que es la de nuestros tres compañeros que están allí peleándose con el Amada Blam. Nosotros no queríamos sacar el tema, pero ya que has hablado del Island Peak, sí. Hubo ahí un pacto, dos se quedaron sin subir, sabemos sí. Que todos subisteis. ¿Acabaremos sabiendo quién se quedó sin subir? Yo creo, vamos, no hay ningún problema por ello. Vamos. Hablábamos con Rubén desde aquí y sí. En la entrevista que nos dijo, prácticamente casi casi nos vino a decir que habíais hecho un pacto como los mineros chilenos. Bueno, no, tampoco es así. Lo que pasa que en aquel momento, pues, claro, las personas, las dos personas que no pudieron subir. Pues sí, la verdad que es una pena, una tristeza muy grande verles la cara a ellos, porque lo pelearon, ¿eh? Lo pelearon, no fue ni tema de ahora me da miedito de repente, uno de ellos fue por problemas gástricos, le echó mucha moral y mucho valor, porque se despertó en la tienda y no nos dijo a nadie que estaba en ese estado. y subió hasta donde comenzaba la nieve, hasta 5.700 metros. Y después se dio la vuelta a él sin decir a nadie, porque no quiso comprometer a nadie de dejarle sin la oportunidad de cima. Y la segunda persona pues tuvo más bien problemas técnicos con los crampones y tal. Y jo, es una pena porque cuando dice Rubén, no es un pacto de nada más que de verdad se esforzaron y la cima se la merecen, tanto como los que al final, pues por tener más suerte o por un poquito más de esfuerzo, pues lo conseguimos. Pero claro, la cima es de ellos, sí, tanto como nuestra. Y luego eso de desde quién o tal, es lo de menos. Y aquí en el barrio, pues lo hablaremos y tal. Y nos riremos. El chascarrillo ya saldrá. Somos mucho de Radio Makuta. No quiero, eso es. Y Radio Makuta, desde luego, no quiero ser yo quien aquí. Bueno, de momento ya habla en tercera persona. A ti te podemos descartar. Evidentemente me podéis descartar. Si yo ya he sido muy cuco y he dicho que yo no soy. Bueno, estamos aquí también, en el estudio estás con tu sobrino, con Adrián. Sí, mi inseparable. ¿Futura promesa del montañismo? ¿Qué opina él? Bueno. Adrián, ¿vas a ir alguna vez al Himalaya con tu tío? No sé. ¿No sabes? No sabes. Sí. ¿Estás contento de que ella esté aquí? Ha sido mucho tiempo el que ha estado lejos. Sí. ¿Sí? ¿Y a ti te gusta ir al monte? Sí. ¿Y vas mucho con él o no? Fuimos en San Fermín. Ah, sí, que fuimos en San Fermín. Al Pirineo. O sea que hay cantera. Hay cantera. Bueno, eso ya luego que él vea, ¿no? Él verá. Luego tendrás que ir frenándolo, Carlos. Tendrás que decirle, vete despacio. Bueno, sí, por diferencia de años, posiblemente sea así. Bueno, ¿alguna pregunta más, Oyer? Sí. Así, en balance general de toda la aventura, si tendrías que definirlo en una palabra. Yo me quedo... Mira, vengo yo aquí, que ya he estado más veces allá, y yo, pues bueno, hablaros de la gente de allí o de la maravilla que es aquel país, lo pacífico que es toda la gente y todo eso, pues es una impresión que deben de dar más la gente que va por primera vez. Yo, mi valoración, que es o con lo que me quedo, es con el brillo en los ojos de la gente cuando, por ejemplo, subimos al Calapatar, el primer monte que hicimos un poco para... Calapatar, no, perdón, Gokiori, 5.360 metros, y yo veía allí gente que aquí apenas ha venido al Pirineo, y allá estaba con dos cojones, hablando claro, y oye, con un brillo en los ojos y sintiendo aquello que es muy grande. Yo lo siento así. Y yo, algunos de ellos en aquel momento les preguntaba, ahora comprendéis un poco a los que hipotecamos parte de nuestro tiempo libre en esta chaladuría, entre comillas, de irnos al monte a pasar frío, hambre, bueno, un poco más, lujos ninguno. Lujos pocos en el monte. Pero bueno, es a lo que voy, la recompensa de aquí estoy, aquí he subido porque he querido, nadie me ha mandado, y la recompensa no es otra más que sentirse ahí arriba y decir, he venido porque he querido y estoy disfrutando de esto desde que he empezado a subir, y ahora esto es el colofón, estar en una cima con un montón de amigos, abrazándonos y viendo, bueno, desde luego, el espectáculo que nos ha brindado allí el Himalaya. Yo ya lo había sentido alguna otra vez y me quedo con haberlo visto reflejado en otras personas que antes no había estado, y ese ha sido un poco el objetivo de esto, lo que empezó Rubén a planificar un poco, la gente que... venir con gente que no tenía mucha experiencia, y que demostrar también que, como tú, Kini, dices, no sé si, pero mira, arrimarte te puedes arrimar, darte un garbeo por allí, más abajo, más arriba, ver la gente, ver el país, lo que quieras, Y eso. Las montañas se ven también muy bien desde abajo, sin arriesgar y sin... Sí, sí, eso le tendré que preguntar a mi rodilla, a mi tendinitis con la que llevo ya año y medio, que ya... Bueno... Casi le voy a pedir que me pague la hipoteca también. Eso no va a ser para toda la vida, hombre. Estate seguro que no. Bueno, pues sin más, despedirnos ya. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Muchísimas gracias. Animar a todo el resto de la expedición, sí. Saber que Aurrera Beti es también vuestro programa, que cuando queráis podéis volver aquí. Y como esperamos también tener a Rubén o a Miquel cuando vuelvan del Amada Blanc, todo nuestro ánimo desde aquí. Y esperarlos, sí. Tenerlos aquí con nosotros cuando vuelvan. Muchas gracias a vosotros por esta labor desinteresada que hacéis y de verdad, chapó por vosotros. Gracias. Bueno, yo antes de terminar quería decirle a Carlos que bueno, espero que las fotografías que hayáis sacado sean preciosas, que todo Berriozar pueda compartir esas imágenes. Hay un montón de ellas con los banderines del BKE, que no veas cómo nos hemos reído allá. Esta Kini, ya verás, esta Kini, va a encantar Kini, esta por Kini... Bueno. Yo lo decía más que nada porque eso, sí. Dentro de un mes aproximadamente vamos a hacer la Semana de la Montaña con toda la información que habéis recopilado vosotros. Sí, entonces. Rubén ya sabes que es un artista en estas cosas y ha tomado un montón de imágenes de vídeo, fotos, fíjate, con todos los que íbamos pues hay fotos un montón y Rubén estoy convencido que hará un montaje muy bonito y lo podremos disfrutar todos, pues eso, pues en esa Semana de Montaña que dices tú, seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí compartiendo estos minutos con nosotros. Gracias a vosotros otra vez, sí.